todo su equipo mirando, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué sigue? Porque yo pensé que ya estaba buscando unas vacacioncitas en las Maldivas. Exacto, pues es lo que haríamos todos, como ay, sopita de letras. Sí, no, para nada, no. Ay, mira, pero es que tiene tanta plata, Camila, ¿eh? ¿Qué es eso? Pero no, tú piensa. Le aconsejas a Camila que se calme y después dice que Taylor Swift sigue, al fin, ¿qué? Es complicado. No, yo no estoy haciendo recomendaciones de que sea súper productivo. ¿Descansamos o trabajamos? No, yo creo que sí, uno, ay. Yo creo que hay que ser felices. Esto es de un tipo muy chévere, un saxofonista que se llama Berlioz. Amigo, Berlioz, esta belleza. Berlioz. Puro deep divino. Sí, este disco tiene ya un añito y medio. Este es uno de mis favoritos de los últimos 2 años. ¿Qué es esa elegancia? Sí. Suena elegantico, ¿no? La electrónica está de vuelta. Ella siente que la electrónica es un alma muerta. No. Pero pues... Está bien, respetamos. Sí. En esta mesa respetamos las diferencias. Bueno, hay otras noticias, ¿no? Hay noticias de Kanye. Hay noticia de Kanye. Prometimos que no íbamos a hablar de Kanye, pero... Pero a veces, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y es que el fin de semana, Ye decidió lanzar una nueva canción llamada... Y ya van a entender... Heil Hitler. Ah, sí se llama la canción, Heil Hitler. Se llama la canción, que hace apología, obviamente, por Adolf Hitler, el nazismo y demás. Además, la portada, perdón, es una esvástica. Esvástica. Esvástica, perdón. Es una esvástica. Y todas las plataformas como Spotify, SoundCloud, YouTube y demás decidieron sacarlas de sus plataformas, todas fueron eliminadas, pero a él le quedó una vida, y fue X o Twitter. Claro, y ahí ha hecho... Ahí ha hecho más de 7.4 millones de vistas, más de 85 mil me gustas en la red social, que la gente dice increíble, pero claro, X tiene eso, y es que no cancela ni elimina ningún video, por más fuerte que sea. Así que ese es el único lugar donde vive esa canción. Increíble, increíble. Lo bueno de esto es que ya las plataformas estén cancelando verdaderas canciones que no van a promover sino violencia y odio, que eso me parece bien. Extraño al viejo Kanye, ¿cómo lo extraño? Mira que estuvo hablando John Legend justo de eso, dijo que era muy triste verlo. Sí. En estos momentos, que era una persona muy optimista y tenía una energía increíble, y que ahora lo ve y no lo reconoce, que dice, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Sí, claro, porque es que él fue el que le produjo el primer disco a John Legend. Imagínate, en su momento más chévere. Igual en su él momento dice más que, bonito. Que nadie está en derecho de calificarlo ni analizarlo después de la muerte de su madre, lo que habíamos hablado. Que ¿viste el carrusel que publicó después, Complex este fin de semana, sí, con las fotos de la mamá? Sí, sí, sí. ¿Cómo se que le cambió la cara? Ya. Antes. La complexión física, todo. Y él habla de eso, dice lo que nosotros dijimos, hay un antes y un después en la vida de él, desde la muerte de su mamá. Sí. Y que le manda mucho amor en medio de todo, porque él dice que se le fue el amor con su mamá. Y la vida se le fue, porque ahorita está irreconocible el señor Kanye. Noticias de Kanye West y de Taylor Swift y Justin Baldoni. Esta canción es para Sergio Sosa y se llama Casio. Es de Jungle. Casio, playing out. Estaba Casio de Jungle, eso es para Sergio Sosa. Y si usted tiene una canción que quiera escuchar en la mañana de hoy para arrancar su semana y arrancarla bien, por favor, comuníquese con nosotros en @la_x_más_música. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta, numeral 709 o movistar.co. Aplica en términos y condiciones. Movistar, conecta con lo que te mueve. Bueno, ¿qué más? Tantas cosas que infunden tanto miedo. No, Eso es un Dios tango. ¿La ves? Muy bien. Eso es un tango. ¿Es el de Adriana. Oscar Agudelo? El de La Cama Vacía, no. No, La Cama Vacía no es ese. Y esta canción. Vamos con televisión, hablemos de las novedades en la temporada número 3 de La Casa del Dragón, para empezar. Ay, sí. ¿Ustedes se vieron La Casa del Dragón? Sí. A mí me pareció deliciosa, la verdad. Es la precuela de... ¿Te gusta el del parchecito en el ojo? A mí me encanta. No, ¿por qué? Esa es una mala persona. Pero es rico, es rico. Cuando se para, cuando entran ahí a ese lugar de... Es malísimo, es mala, se mala. Se para él con esos músculos marcados de todos lados. Con huele a hombre, ¿verdad? Huele muchísimo a hombre, ¿verdad? A hombre rico, ¿verdad? A hombre tatuado de todos lados, me lo sé, porque soy yo. Claro. Bueno, a mí me encantó Casa del Dragón, La Casa del Dragón, pero tuvo muchísimas críticas porque decían que estaba muy alejado a los libros, verdaderamente, que ya se habían ido muy creativos de parte de la producción como serie y se habían alejado de lo que verdaderamente pues estaba en los libros. Sí. Pero esta vez ya se confirmó que están en grabaciones para la tercera temporada de La Casa del Dragón. Igual eso se demora como 2 años en grabar y demás, y la lanzan como a los 3 años. Pero esta vez Ryan Condal, que es el showrunner de la serie, ya tuvo por fin en cuenta a George R. Martin. Dijo, bueno, creo que llegaron a un acuerdo. Sí, creo que hay que acercarse un poquito más a los libros. Y esta vez van a ser parte a un nuevo poder que nadie espera. Ok. Que de pronto la gente había olvidado, en los libros está, pero en las series nunca se tocó, y es la vela de vidrio valirio. Hay una vela de vidrio. Eso está en los libros, más no ha estado nunca en la serie. ¿Y la van a poner? La van a poner porque este va a jugar un papel fundamental, porque lo que permite esta vela de vidrio valirio es que los hechiceros puedan ver a través de esa vela, puedan comunicarse telepáticamente, puedan provocar sueños proféticos, puedan hipnotizar. Así que esto podría darle un giro. Bien, está bien, chévere. A lo que estábamos viendo en La Casa del Dragón. Y eso también puede, no sé, a mí me parece que puede dar una vuelta importante a la historia. Me gusta. Sí. Me gusta. Eso promete, la gente ya desde por sí ya les dio el ok. El ok, dijo sí. Vayan por ese lado, sigan así y están ya expectantes de la tercera temporada. Malas reviews para El Eternauta, ¿no? Está. ¿Pero quién? Mucha gente. ¿De dónde? De todas partes. Me contestaste todas las preguntas. Ahora, es que o sea, para todo. ¿Tú la odiaste? No, yo la vi hasta el final. Y siempre estaba esperando más. Doña Paula me dijo, no me gustó. ¿Ves? Paula, podemos conversar. Analiza esa relación. No, mentiras, obviamente al que le gusta le sabe. Y lo que para uno puede ser guau, para el otro es ya. Sí, ahí el tema es que no. Ya cuando uno se acerca a la novela gráfica. Ay, ese es el problema, claro. Te das cuenta que sí se queda corta, pero es que es muy difícil. Sí, no. Sí, es difícil. Tengo pregunta que tú lo has hecho. ¿Cuál película o serie sí se ha acercado bien a una novela gráfica, a un cómic? Probablemente Sin City, de Robert Rodríguez. Chévere, cierto. Pero sobre todo como en el frente gráfico. Estético. Lo que pasa es que tengo la impresión de que Miller, al haber sido el guionista y el dibujante, pues tenía mucho control, y además Frank Miller, el dibujante y guionista de Sin City, estaba en la producción de Sin City, en la película. Entonces funcionó, Como con El Padrino. Le funcionó muchísimo. Y Drácula. Sí. No. Las otras no. Por ejemplo, Watchmen no les quedó bien. Ya. Ninguna de las dos, ni la serie ni la película. ¿Y en qué se queda corto? No, en mucha cosa. Sí. Es demasiado evidente la distancia que hay. Pero mira qué curioso. En términos de tiempo. Porque Cami, por ejemplo, y Paula no vieron el cómic y también Exacto. se sintieron como me falta otro poquito. Es que es que eso es precisamente lo que estoy leyendo aquí. Mucha gente dice que por ejemplo, hay una opinión que dice no me gustó nada. Es una pena porque es la historia. La historia. Ni la producción ni el trabajo de los actores, pero me enganchó la historia de la nieve y el cinturón de partículas con los campos magnéticos de la Tierra apagados. El resto fue como, sí. No. A mí esa parte, esa historia me encantó, me encantó. ¿La brújula? Sí. Chévere. Y poder entender que eso podría llegar a pasar me genera como, uy, sí, ahí me tienes. ¿Qué no me tuvo? Las cucarachas. No, los bichos. Que no los eran, bichos. No me parecían insectos. Necesarios. Cero me parecieron necesarios. No me daban miedo, no me parecía nada. Sí, no habían claro. Ataques así sangrientos de ¡ca! Arranco un brazo, sino que hacían su telarañita ahí. Pero es que mira, se los estaban llevando para poderlos controlar. A mí sí me encantó el lugar en el que ellos están quietos. A mí un infecto quieto sin saber qué hacer me parece maravilloso. ¿Sabes qué parte sí me gustó? Cuando estaban todos en el centro comercial acampando. Ya. Deja de nevar y la gente sale feliz. Y llega como esta ya, gente a matarnos. Y llegan estos estamos rebeldes y matan a todo el mundo. Esa mundo. Parte fue como, bien, me diste algo. Me diste. Sí, esto fue ayer. Bien. Bueno, yo voy una semana atrás. Me encantó la versión hace una semana que hizo Bella de Take On Me. Sí, claro. Tan bonita. Gran versión. Y gran mucha versión. Gente va a llegar, nuevas generaciones, espero, van a llegar a esa canción, como ha pasado con otras yo series. Yo siento que ya llegaron, sí, porque sí. Esa versión está en el videojuego. Sabía eso. Sí, de hecho la popular... ¿De siempre? Sí, la popularidad de Take On Me logra reactivarse gracias a... No tenía ni idea. Al videojuego. Qué bueno eso. Mira, justo preguntábamos eso el viernes. Justo estábamos preguntando por canciones que se han descubierto gracias a un videojuego y esta es una de esas que se ha puesto de moda. Vamos con discos. Estuvo muy bueno Last of Us. Bien, comparte bien. Una vaina con el Eternauta que me sorprendió muchísimo. Hay un detalle de fina coquetería que va a cambiar mucho la historia de en los próximos dos capítulos. Animales de Radio está en YouTube. Cuente a ver, ¿y por qué? Porque arrancamos hoy a transmitir... un experimento interesante. Queremos que ustedes nos acompañen. En youtube.com/la X más música, en vivo y en directo, todos los martes a las 11 de la mañana. Un día como hoy en la historia de la música, Mr. Harry Styles lanzó su álbum debut como solista. 2017, Ale. Esta fue la primera canción que conocimos de ese disco. Y estas son Mañanas en la X, son las 8:32. Aquí está Sign of the Times. Vamos con noticias varias con Camilo Pegue en Mañanas de la X, pero antes... Entonces, vamos a hacer nuestro momento de reflexión con Queso Pera del Pech. Claro que sí. Arrancando semana, es importante que todos tengamos nuestro quesito Pera del Pech, no importa cómo se lo coman, sea mordisquito, si deshilachado, solo acompañado en la mañana, tarde, noche. Si quiere regalarle a alguien, si compra su bolsa de 12, de 6, hay varias presentaciones, siempre y cuando usted tenga en sus manos un queso Pera del Vecchio. Si quiere compartir la manera como se la come, por favor hágalo. Recuerden que siempre tienen que tener ahí al lado suyo un queso Pera del Vecchio. Aquí está Tayla. Me gusta ella. Hace parte de ese lugar. Fantástico. Afrobeats. Me encanta. Yo pensé que había tenido su pico hace 2 años. El Afrobeat. No. Pero ha vuelto. Pero cuando pasó lo de Soul Selection. No. Está regresando por BLcito. No es cierto. Te lo juro. Claro que no. No. Tanta importancia sí, tampoco. No, mira. No acepto. No. BLcito ha puesto en el mapa global. Claro que no. El Afrobeat. No. Pero sí. Capo también. Capo, ha hecho parte Danny Ocean, también ha hecho parte Elena Rose. ¿Elena Rose también hace Afrobeats? Sí. No, ¿en serio? Más linda, ella me encanta. ¿En me fascina, serio? Sí. ¿Cómo se llama? Elena Rose. Uy, tiene una voz. ¿Sí? Uy, no, esa mujer tiene, pero es que derrocha, de verdad. Es venezolana. Okay. Y yo la he visto varias veces en vivo. Y la voz de esa mujer es como, no puede ser real, o sea, no. Esa mujer, sí. Ella, por ejemplo, tiene una de mis canciones para arrancar el día. Que habla sobre manifestación y demás. Manifestaciones y demás con Camila Opegui. Bueno, chismes varios. A ver, chismes. Noticias sensacionalistas con Camila Opegui. A arranca. ¿Con cuál de todas? La de Darín, porque sí me parece chévere saber. Ah, bueno. Un artista no es chévere y uno creyendo que sí es exacto. Chévere. Bueno, Ricardo Darín, el actor argentino protagonista del Eternauta. Ha hecho prensa como no te imaginas. Exacto, ha dado la vuelta al mundo. Bombita. Una cosa impresionante. Me parece fenomenal verlo. Sí. Hablar. Él es todo lo que está bien cuando habla. Todo de está bien en él. De él solo salen cosas chéveres. ¿Cómo? Él y su hijo. Uy, el hijo. ¿Ah, sí? Déjame miro no. Eso, no sabía. Ustedes dos, por favor. Te agradezco. Ahí te dejo ese datico. Necesito hijo. Un compañero próximamente en Mañanas X. Necesito agregar testosterona en esta mesa. Un moño acá. Te amo un día. Estos van coquet. A terminar acá con un moño. Mañanas coquete. Mañanas coquete. Y pinchándole las uñas. No, necesito, en serio, ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Bueno, ¿qué dijo Darín? Resulta que Darín estuvo en una entrevista donde le preguntaron por su paso por Hollywood y cómo le había ido en los premios y cómo se llevaba la gente, cómo se llevaba con la gente de Hollywood. Y dice dos cosas. Una, y es que en los premios Globo hace un tiempo se encontró en la misma fila con Brad Pitt. Y él dijo, pues a ver, Brad Pitt debe ser un man, pues, odiosísimo. Sí. Y diva. Y medio no. Insoportable, no sé qué. Cuando él se empieza a dar cuenta que el man es divertidísimo, Brad Pitt empieza a mamarle gallo a él, empieza como a hacerle chistecitos, no sé qué. Y Darín dice, wow, increíble, nunca me esperaba a Brad Pitt así como tan jocoso, tan divertido. Y dice que terminaron siendo amiguis en toda la gala. Pero como él ya había entrado así como en calor y dijo, ay no, de pronto la gente de Hollywood es súper chévere, súper querida, pues él decide, apenas ve a Ben Stiller, el actor de comedia gringo, dice, ay no, este man debe ser el triple de bacán, debe ser más simpático que Brad Pitt. Entonces él fue y se le acercó y le dijo, hola, nos tomamos una foto para mandarle a mi amigo Diego, no sé qué. Y llega Ben Stiller y dice, ay... Sí, sí, bueno. Y cuando le van a tomar la foto, en la foto sale él con mala una cara de ay, no. Qué desgracia estar aquí con este ser humano, que es lo peor. Y Darín dice, fue tan incómodo el momento que cuando yo veo la foto, confirmo que ese man estaba odiando ese momento y borra la foto y dice, mire, no se la mandé a ningún Diego, a ningún amigo, no la quiero tener ni de recuerdo porque fue el peor momento que viví. La mala pa Ben Stiller, dijo. Ahora, no. Es que es el creador de Severance, ¿no? Uno tiene que tener un lugar muy oscurito en su cabeza. Y mira, que Brad Pitt tan de Adolescence. Querido. Mira. ahí está. Mira las conexiones. Sí, ese es él fue el que puso la plata, ¿no? Sí. Productor ejecutivo. Sí, sí, sí. ¿Qué hace un productor ejecutivo en realidad? Da la plata. Pone plata y ya. Cuando yo estudié el diplomado en cine, nos decían una cosa es el productor ejecutivo, otra cosa es el productor ejecutivo. Siempre es el que te va a traer la plata para tu producción, para lo que sea. Ok. Es el dinero, es lo que importa. El dinero. Sin plata, ¿cómo funciona? El mundo. Exacto. Más noticias sensacionalistas con Camila Opegui. Bueno, ese es importante, ya lo de Darín lo contamos. Hay una que a mí me tiene sorprendida. Señora. Y es sobre un estudio reciente que habla del futuro. Y es sobre lo que estaría pasando hoy por hoy. Han estudiado el ADN de los nuevos seres humanos, ¿no? Los más recientes. Fresquitos. Los fresquitos. Y ha cambiado sus genes. Ok. Cada vez dicen los investigadores que el ser humano se está acercando a cambiar las funciones vitales. Y esta vez se está empezando a ver una condición de ventaja, digámoslo así, evolutiva. Y es que ya los humanos se van a poder vivir sin dormir. Eso es imposible. No, eso dicen que incluso los que ya han estado en investigaciones, ya los seres humanos solo necesitarían dormir 4 horas. Y que se espera que con el tiempo ya no necesiten ni siquiera dormir. No. El cuerpo necesita descansar. Oh, Dios mío, yo también necesito descansar. A mí no me quiten eso, no me quiten el sueño. Una persona se puede morir más rápido de insomnio que sin comer. Sin comer. Así es, eso es verdad. Eso me lo dijo una vez un psiquiatra. Te chiteas. Sí. y el organismo empieza a fallar. Claro. No, nos quiten el sueño, no. Por favor. Sí, ¿quién sabe de dónde estos estudios que mira, salen? Son estudios muy, muy... ¿Reputados? Sí, totalmente. Mira, son Science News. Sí, claro, Science News. De la Universidad de California, en San Francisco. Yo no estoy diciendo, a ver. Es probable que exista debido también al gran estrés al que nos hemos sometido como especie, que generaciones más adelante puedan dormir menos. No, pero sin no, duda. No, no, no. Es decir, que el cuerpo ya no lo necesite tanto. Que el cuerpo logre acoplarse o adaptarse a esos niveles de estrés y depresión a los que esta sociedad de alto rendimiento nos ha sometido, y que evolución sea parte de la evolución. Esa decir, puede ser esa evolución. Ya no, que no sé, en 50 años digan, usted tiene que dormir 5 horas máximo. Diarias, máximo. Sí, sí. Si logra y, no, y los de allá en ese momento, los Alejandros y las Dayanas de allá de ese futuro dirán, ay, yo sí las duermo. Delicioso. Sí, claro. No, pues. Yo duermo 5 horas. Sí, ay, ¿en largo. ¿Serio? Y hay una Camila que dice, ay, no, yo duermo 1 hora, 1/2. Sí, no, sí, sí, sí, sí. No, pero gracias a Dios nosotros seguimos con nuestros genes. Oiga, sin evolucionar. De hecho, en pandemia pasó una cosa muy interesante, que fue que los médicos se dieron cuenta que la temperatura promedio del cuerpo humano no era... ¿Era más alta? No era 36. ¿6? No era, sí, que no era 36, sí, sino que era un grado menos. 35. ¿Menos? Sí. Sí, tienes razón. Ay, yo no me acuerdo. Es que todo está cambiando tan rápidamente que uno no sabe. Es tan normal. Hay gente que ya nace sin cordales, por ejemplo. Hay gente que ya evolucionó. Así es. Sí. ¿Ni siquiera? No, no les salen. Sí, imagínate. ¿Ustedes tienen muelas del juicio? Es probable. No, a mí me las sacaron todas. Con razón. Yo las tengo algunas. ¿Sí? Solo una de MS. Me dijeron, quitemos eso. Yo no, cuando tengamos el problema lo miramos. No nos adelantemos a los problemas. ¿Sí? ¿Tú, no? ¿Nunca yo te nunca, salieron? No sé, no. Perfecto. No tengo muy ahí claro. Están dormidas como el volcán, que decían que éramos Monserrate. Sí, claro. Con están toda. Dormiditas, literal. Dejémoslas ahí. Dormiditas suave. Bien, perfecto. Bueno, pues el sueño. No. Otra gran frontera. Ay, no. Tan no. Rico que es dormir. No sé si rico. Sí, rico. Pero... tan necesario. Se iba a decir, tan necesario. No, yo sí disfruto, soy feliz. Sí. No, yo sí tengo que dormir muy bien. A mí me cuesta mucho dormir bien. Sí. Dormir bien, me refieres a dormir bien, por ejemplo. A descansar realmente. Sí, porque sí, lo que dices tú, dormir, que se acuesta uno y duerme. Pero no, yo no encuentro tanta satisfacción en dormir, sino... descansar. Alivio. Ay, no, para mí dormir es un hobby. Te entregas a él. Te felicito. No, mi vida siempre es como que, ay, ¿en qué momento? Tengo 2 horas, listo, ya mismo. No, Camila. Nap. Todo el tiempo, sí. Veo por lo menos, así sean 20 minutos, digo, uff, como fuera. Sí. Dormir para mí es lo mejor. Lo que pasa es que no alcanza el tiempo, pero es hobby. ¿Sí? Sí. Pues un joven barato en realidad. Sí, sí, sí. El mejor. Y más cuando uno tiene sueño y también tiene hambre, uno sabe que si se duerme ya no le va a dar hambre. ¿Vio? Es barato no, por todo no lado. Puedo. En cambio yo no puedo, yo sí tengo que comer si tengo hambre antes del sueño. Yo no me puedo acostar con hambre. Ah, no, yo sí hago la algamín. Mi mamá me dormir enseñó. Para no comer. Gracias, Camila. Estas son mañanas en la X-103.9. Ahí estaba Dua Lipa en Mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. ¿Qué es esto? Esto es Barry Can't Swim. Es que es lindo. La electrónica está de vuelta. Nunca se ha ido. Reci. Música para que arranque su semana como tiene que ser. Estas son 20 canciones de electrónica que definen 2025, aunque algunas son de 2023, de 2024. pero el periódico de New York Times está mencionando algunos de estos artistas como aquellos que están redefiniendo, resignificando la electrónica. Confirmado Rubén Blades como headliner del Cordillera Fest. Ah, vi ese fin de semana que salieron las fechas. Ay, ya. Muy bien. Me gusta. Sí. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Rubén Blades. Ay, a Cordillera siempre le va bien, ¿cierto? Cordillera tiene un nicho. A mí me gusta mucho porque es tranquilito, ¿no? Se puede más ver, adulto, dices sí, tú. Sí, más adulto, no hay tanta gente así como loca, no. La gente se siente, es más como que la gente se sienta tranquilitos a escuchar la música, sus artistas. A mí me gusta mucho Cordillera. Bueno, este fin de semana cometí el error de meterme a X. Que lo hiciste, porque llegaste allá. Yo le disfruto porque mi algoritmo está con recetas y perritos y de vez en cuando doña, porquerías. Doña Paula está siempre metida en X. Sí. Siempre. Ah, le gusta. Muy bien, muy sí. bien. Ese es un lugar hostil. Sí, es el peor, es la peor de las redes sociales. Es la que mejor me va. Es horrible. Pero es horrible, solamente hay violencia. Es totalmente violento. Política y denuncias por revenge porn. Sí. Este fin de semana había un caso de una muchacha o de un tipo que estaba saliendo con una chica que hacía trabajo, que hace trabajo sexual. ¡Qué fuerte! Yo lo vi. El hombre la vendió. Le sacó, o sea, un caso. Hizo una página web, además. Le hizo una página web denunciándola porque la chica trabajaba en servicios sexuales. Servicios varios. Sexuales. Y eso es castigado por ley en Estados Unidos, sí, claro, ¿no? Claro, hacer eso, hacer. Revenge, eso, ajá, es puro revenge porn, ¿no? Pero además con fotos, con conversaciones, con videos, notas de voz, eso es bastante grave porque hace parte de la privacidad de la otra persona. Sí, eso es muy demandable, ¿no? Y más porque todo el contenido que está en esa página web fue que él se la sacó del celular a ella y se la reenvió. Él fue sacando cada una de esas imágenes, videos y demás desde el celular de ella. Eso es totalmente violación a la privacidad. No, pues ¿qué? La situación es bien complicada porque es una pelada, porque es joven, que pues sí, se dedicaba un poco a todas estas aplicaciones de citas. Ok. Donde ella iba pues como adquiriendo relaciones que le sacaba pues plata, lujos, viajes, incluso les pagaban el alquiler de la casa. Bueno, tenía una red bastante grande donde los que ella dice en la página web, los mejores eran los extranjeros. Okay. Era donde mejor le iba era con los extranjeros porque la ponían a viajar, pero además de eso le daban plata ya en efectivo para que fuera a pagar sus deudas y sus cosas y sus regalitos en Colombia. ¿Qué pasó? Que una de esas personas que entró ahí, que es la persona que está denunciando, se enamoró. Okay. Se enamoró de esta mujer. Puede pasar. No, no debe. Puede pasar. No, él dice pero que, puede ella, pasar. Que ella lo engañó. Pero no. ¿Cómo te enamoras de algo tan obvio? Pero él a veces dice, no lo es. Exacto. Cuando te enamoras, que te enamoras, pierdes la razón. Tú sabes que el enamoramiento es la pérdida absoluta de la razón. No importa de quién ni con quién. Vio su espíritu, vio su alma. Él dice que ella lo engañó completamente, que claro, le había dicho, y se nota. Y claro, ella además tenía varias fotos con anillos de compromiso. Ya había adquirido varios anillos de compromiso con diferentes parejas. Comprometida sí es con la causa. Ella sí era una profesional. Perdón, pero